¿Qué pasa, esa peñita buena? Ya estamos aquí nuevamente, los mangurrianes del rock and roll. ¿Qué tal, Roxa, Roxae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Madre mía, qué alto que estás tú. Episodio 492 del podcast en riguroso directo en tu reto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, creando conciencia rockera desde San Pedro y Calanda. ¡All around the world! ¡Para toda la banda! Javi, dilo tú también, hombre. ¡Para toda la banda, cabrón! Hoy estamos arrancando con un nuevo adelanto de los jarroqueros suecos Hardcore Superstar. Jarroqueros y se llaman Hardcore. Bueno, cosas que tiene por ese nombre extraños. Abracadabra será en marzo su nuevo trabajo y este Dreams in Red, lo que te digo, el nuevo sencillo adelanto. Bueno, un programa este 492 muy especial porque hoy tenemos overbooking de ternascos aquí en los estudios centrales de Asalto Mata Radio Rock en nuestra casa. Porque tenemos el Logroño Power incrustado en directo en tu recto. Javi Trufa, ¿qué pasa? Muy buenas. Opa, ven aquí, Ichi. Hola, muy buenas. Javi Truman y Chiar, que están aquí de visita por el sampler. Y que nos van a acompañar a lo largo y ancho de esta emisión 492. Pequeño Ternasco nuevamente en línea live. Saludos a todas esas banderitas estadounidenses que nos están saliendo en el chivato de internet. Creo que también había por ahí alguien en Alemania. Y antes hasta nos había aparecido gente de Polonia. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Y mandamos saludos también, por de momento, por aquí, por el grupo de Telegram de La Conciencia Rockera, solo nos está saludando Fer, pero como son tantos que están en el CSA Magallanes, saludos a toda la people ahí en Alacán, en el barrio La Florida. Hoy vamos a aprovechar que el jueves no hicimos programa, pero adelantamos algo de faena por causas ajenas a nosotros, ¿eh? La luz va y viene, no es algo que podamos controlar. Así que a ver un batiburrillo de lo que tendría que sonar el jueves y lo que va a sonar hoy. Hoy empezamos, como siempre, con el informe seminal y con esos titulares que nos trae, como siempre, también Roxa Roxae. ¡Aupa la laca! Efectivamente, ayer domingo disfrutamos en Zaragoza, en el Inacero Café, de la sesión DJ de nuestro compañero de Ondas Internasco también, José Antonio Armero. Y el de Senderos del Rock, efectivamente. Bueno, una sesión más glam metal de lo que te puedas echar a la cara, y hubo que echarse mucho porque vino el Armero de un folclórico. Un auténtico éxito de convocatoria, un auténtico éxito de público. El garito estaba abarrotado, todos para verle las líneas de los boxers debajo de las mallas al maestro Armero. ¡Qué imagen! Pusimos unas cuantas fotos en el grupo de la Conciencia Rockera. Conciencia Ternasca. Está bien, también dicho. Lo que no creo que se notara el detalle. Pero yo que estaba sentadico y lo tenía a la altura. ¡Oh! Armero, no te lo perdonaré jamás. Encima tenemos la de legs, piernas, de los ZZ Top para comentar la noticia. Bueno, vamos a por titulares un poco más serios y constructivos, venga. Doble Esfera ruedan nuevo videoclip. Nuevo videoclip de los murcianos, la formación murciana, iba a decir murciana, incluida, incrustada, que suma fuerzas el proyecto Bandas Asociadas de Asalto Mata Radio Rock.com. Efectivamente, se encuentra rodando nuevo video, concretamente Three Sisters, el corte número 6 de su cuarto larga duración, ese que ya conoces y conoces muy bien, llamado Futuro. Nos dice Fer que no podemos controlar la luz, pero sí pagarla. Sí, eso sí que toca todos los meses. Me cago en Dios, que cuadría, hijo de puta. Bueno, conforme estrenen ese nuevo videoclip, los Doble Esfera, pues obviamente lo haremos sonar nuevamente aquí, es decir, Sisters en Pequeño Ternasco. Más noticias de Bandas Asociadas, Roxa Rosae. Novedades de Lincantros. La joven, insultantemente joven, formación madrileña acaba de anunciar que no creen que tengan más fechas hasta el año que viene. Hombre, pues si le sale alguna tiene que ser en los próximos 25 días, porque si no ya la cosa se acabó, obviamente. Pero eso no quiere decir que no vaya a haber más caña, porque los muchachos van a lanzar una serie de vídeos extraídos de su reciente actuación en la sala Six Rock, en la madrileña sala Six Rock, que se ve que les grabaron muy bien. Y son vídeos que merece la pena compartir porque se escuchan y se ven decentemente. Así que, de putísima madre, nos alegramos de que tomen iniciativas de este tipo, porque el rollo de la difusión también consiste en estas cosas, en grabarse bien, en hacerse buenas fotos y luego difundirlas y que la gente pues te vea, aunque no pueda ser en directo live. Y como estamos en Navidades, pues no podía faltar los sorteos de cestas. Sorteo Cesta Navideña Rock, Asociación Rock Machine. Efectivamente, con discos de bandas como Legion, Fuck Off, Total Death, Mordida, Cableados, Astral Valley, Astral Experience, Night Hard, Chocados, Hell Train, Saque Mate. ¿Cómo era lo del saque y el jaque, Javi Truman? Jaque, pero señor, que esto es un partido de fútbol, no una partida de ajedrez. Que jaque, hum normal. Y muchas otras bandas, incluida Los Teto. No te agaches que... Bueno, el ganador recibirá el lote completo en su domicilio con envío a España, a la península, se entiende, sin coste alguno adicional. El sorteo coincidirá con las dos últimas cifras del sorteo del niño. Puedes reservar tu número por solo 3 pavitos por PayPal a acmrockmachine@gmail.com, Bizun en el 654-863-784 o por transferencia bancaria Open Bank a la Asociación Rock Machine, que no te voy a leer el número de cuenta porque ya lo podrás leer, copiar y comprobar tú en el artículo que acompaña al podcast cada día, que es que no me va a poner aquí a leer tantos números seguidos, joder. Pero lo he dicho, pedazo de cesta navideña musical de la Asociación Rockmaster. Y no es lo único de nuestros compañeros y entidad colaboradora en asaltomatarradiorock.com que tenemos que informar hoy. Badana, concierto 40 aniversario. Pues sí, señor, porque después de la magia que se vio en el teatro de Ibi en Alicante, la Asociación Rock Machine va a traer a Madrid, a Getafe, en exclusiva, el concierto 40 aniversario de los Badana, de los alicantinos, con fecha única. Una nueva oportunidad de disfrutar este concierto tan especial, donde se ofrecerán sus grandes éxitos, acompañados por grandes invitados como Carlos Pina, de los Panzer. Ese concierto se celebrará el próximo 16 de enero de 2022, del año que viene, que como bien sabéis está a la vuelta a la esquina, a las 7 de la tarde en el Teatro Federico García Lorca de Getafe. Entradas a la venta en la web de cultura del Ayuntamiento de la ciudad getafense y en las taquillas del Teatro y Espacio Mercado de Getafe. Lo mismo, también tendrás link directo a esa venta online en el artículo que acompaña al podcast de hoy, como cada día de lunes a jueves aquí en Pequeño Ternasco. Y para celebrar ese magno evento, qué mejor modo que escuchar uno de los temas incluidos en Ir Vandal, el trabajo de 2018, el más reciente trabajo de los alicantinos Badana. Esto se titula Cerca del Cielo. Badana, concierto 40 aniversario también en Getafe. Próximo día 16 de enero a partir de las 7 de la tarde en el Teatro Federico García Lorca, pues eso, de Getafe. Y como se nota que estamos de puentiné, todo de vacaciones. Ya escucharemos Pequeño Ternasco la lata, ya. Anda que... Los sueños duermen mal abrigados. Si no se atiene, un duende al lado. La suerte espera, porque hay dinero. Aunque tú creas que estás primero. No tengo tiempo. Tiene su rumbo. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. En estos son los Psychos. Está escrito así en español, porque si estuviera escrito en inglés, ¿cómo serían? Los Pichos. Estamos en terreno de la recontaversión, pero esta obviamente es la canción original del trío peruano, como te digo, Los Psychos, una canción que grabaron en el año 1964, mucho antes de que se inventaran eso de la música garage o el punk inclusive. Entonces eso se lo apuntaron los británicos. Pues estos chicos hace una porrada de años, 64. ¿Cómo que dices? No, es el año que nací yo. Fíjate. Pues nada, hace poco, hace cuatro poco. Días. Nada, no he dicho nada. Bueno, estamos escuchando, aquí se está partiendo los gente todos, hoy que tenemos aquí público asistente. estamos oyendo esta canción porque normalmente la recontraversión ponemos la recontraversión y nunca hacemos caso a la versión original. Esta es un poco menos conocida quizás para el gran público y merecía la pena. También para comparar un poco, porque es una cosa que no hacemos tampoco habitualmente la recontraversión, que es comparar la original con la versión que se ha hecho recientemente. Vamos a escuchar esta canción bajo el prisma del trío Garage Vigues, Los Mortimer. No le des a un Roxa Rosa, no le des a. Ya le has dado, es igual. Que la han incluido a la espera de lo que será su segundo trabajo de estudio original, pues han hecho un segundo trabajo, también de estudio, obviamente, pero de versiones al que han titulado Menú Degustación. Y vamos a comprobar lo bien o mal que se lo han currado. De momento a mí me suena bastante guay. Los Mortimer, Demolición, ya sabéis, Los Psychos, 1964, Los Mortimer, 2021. Y saludos hasta Rumanía, sí. Y saludos también para nuestra ternacía madrileña Tania, que también está a la escucha. Ah, y respecto a los anteriores, que han molado mucho en el CSA Magallanes. Guay, guay, de puta madre. Los anteriores, los Badana, que es que yo los pongo y ya se me olvida quién ha sonado. Echemos abajo la estación del tren. Demoler, demoler la estación del tren. Demoler, demoler, demoler. ¡Wow! Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya ya. Busca volar la estación del tren. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Lanzaroya Records. Una sección a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calanda, SDC. Un Pub Edwards que ayer recibió la primera visita de Ternascos, que siempre decimos, cuando me caéis a ver, nos iremos a echar los pelotazos al peguero. Bueno, Javi, cuéntanos la experiencia, ¿qué tal? Bueno, el bar estaba guapo, la verdad es que buena música, buen ambiente, el baño es espacial. Tiene ahí la... Tiene ahí las huellas del primer hombre en la luna. Sí, sí, correcto. Y además ya le han puesto mote a Javi. No ha hecho más que llegar al pueblo y ya le han puesto mote. Porque si yo soy pequeño Ternasco, este es el grande enorme. Pues como el jueves pasado no hubo programa y los jueves es el día de la excursión a Zanzanoya Records, pues hoy, esta semana habrá ración doble, empezando por hoy, que este lunes, 6 de diciembre, primer lunes en el que hacemos programa, en este mes de diciembre, que me lío. Ah, mira, me pone por aquí Tania que la canción que hemos escuchado de los Psychos de Demoler, que se quedaron la original, tal vez por nostalgia. Bueno, a mí me ha parecido que estaban bien las dos, pero yo también me quedaría con la original, sí. Pues bueno, en la sección de Zanzanoya Records, todas las semanas, el amigo Eduardo Peguero nos invita a conocer una banda de las que le gustan a él, de rock and roll, porque le gustan de muchos estilos, pero a nosotros nos propone rock and roll, afortunadamente, porque si no, no habría sección. Aunque hace poco le pusimos a los de Cure, una y no más, ¿eh? Hoy vamos a escuchar a una banda de estas que está tan de moda, no la banda en sí, sino la formación. Estas bandas de dos, suelen ser guitarra y batería, bajo y batería. Esta es guitarra y batería. Creo que ya los hemos tenido por aquí alguna vez en la sección. Son The Blue Stones. Vamos a escuchar un tema incluido en el segundo álbum de estudio de este dúo canadiense que pasa de los bajistas como de comer mierda, ¿vale? Solo que estos pasan del todo porque ni tienen. Bueno, ese álbum se titula Gemas Escondidas, Hidden Gems, y de este mismo año, por cierto, de 2021. Y el tema que vamos a escuchar es de los que te encienden. Lights on. Enciende la luz, que no se ve. Roxa Rosae. The Blue Stones, Lights On, sonando en Zanzanoya Records, en Pequeño Ternasco, en la radio online del Rogapa y... También Carolina a la escucha. ¿Qué tal, guapetona? Bueno, pues en este episodio 492 de Pequeño Ternasco, más Logroño Power que nunca, la siguiente presentación la va a presentar. La siguiente canción la va a presentar, pues, el batería de esta formación. Estos son Alma Mater, Javi Truman. ¿Qué estamos escuchando, querido? Opa, Bueno, pues estamos escuchando la canción Eutanasia Pasiva de nuestra maqueta Alma Mater, autoeditada, que grabamos en Logroño, en los estudios Sonovision Rock Lab, en verano de 2009. Pues ahí está sonando Eutanasia Pasiva, corte que abre esa maqueta homónima, Arma Mater, desde Logroño. Y oye, no todos los días te presenta la canción uno de sus componentes. Así que, ¡apa y a disfrutar! Nuestro Ternasco Des, que también debe estar por ahí de puente, nos ha hecho llegar la canción que estamos escuchando ahora mismo. El primer adelanto de una banda que nos encanta, de lo que será su tercer disco previsto para el 2022, de los valencianos 4-0. Yo, la de siempre, hoy vuelvo a por ti. Liderada por la de siempre, por la poderosa voz de Rebe Montón. Esto es Presa o Rival. Esto son 4-0. Más o menos la sensación térmica que teníamos ayer aquí en San Pedro. Tormenta, déjate caer. Tenemos a Caroline inventándose nuevos términos para añadir a la RAE. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? Guachimiru. Y le pide a su crush, a Des, que le haga una canción que diga Guachimiru. ¿Guachimiru o Guachimiro? Porque de Casimiro sí que hay, Guachimiru no. Guachimiru, Guachimiru. Lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. No solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol. ¿Y el alcohol es o no una droga? No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. También tenemos bizarradas, claro que sí. Que no falte la sección de secciones. Vamos a por las bizarradas de Pequeño Ternasco. Vamos para allá, Roxa Rosae. Asiste como testigo a la boda de su mejor amigo y acaba casado con la novia. Oh, sí. Gracias por notarlo. Pues parece que está más contenta con el cambio. Casi como si te tratase de una secuela de película de estas del sábado tarde, el caso que han compartido recientemente por Twitter es completamente real. Un joven de la Argentina fue acompañando a su mejor amigo para firmar los papeles de la boda y en lugar de firmarlos como testigo, terminó firmando como el novio. Vamos, que a efectos legales el que se casó con la novia fue él. Flor, la usuaria de Twitter y novia, ha compartido la viral anécdota. Añadía pocas palabras en compañía del pantallazo de la conversación donde Federico, su pareja, protestaba tras haber sido... Ah, no, esta es la mujer de Federico, la que ha compartido el Twitter, no la novia. O sea, la mujer de Federico, que tampoco le ha hecho mucha gracia que su marido se haya casado con la novia de... ¡Ay, qué enredo! ¡Ay, que me estás liando, eh! Bueno, que estaba muy enfadado Federico porque había sido el protagonista de la boda de su mejor amigo y no era su mejor amigo el que se había casado, sino él que se había casado con la novia de su mejor amigo. Y él estaba casado con su mujer. Eso. Mi novio fue a hacer de testigo al casamiento del amigo y lo casaron a él con la novia, ha comentado la mujer del Federico, rendida entre carcajadas. Pues por lo menos se lo ha tomado con humor. Aunque parece que a su pareja no le ha hecho tanta gracia la equivocación, algo que les va a tocar arreglar con el trámite de papeleo correspondiente. La burocracia, las cosas de palacio van despacio. Y es que la situación digna de una comedia de televisión para cualquier sábado por la tarde, como he dicho yo antes, o sea que se me ha ocurrido antes que al redactor este de mierda, se debe al error administrativo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, de Buenos Aires. Los tres implicados firmaron los documentos correctamente, pero los administrativos los mezclaron. Pese a que se aseguraron de que todos los datos estuviesen bien escritos, recibieron la mala noticia cuando los papeles llegaron al registro. No es que haya ningún triángulo amoroso, pero el enredo ha dejado a los tres por los suelos. Como os comentaba, los administrativos se equivocaron a la hora de registrar los papeles y en lugar de poner a Federico como novio y a Franco, hostia, también sale Franco. Como testigo lo hicieron al revés. Y Camila, la mareada novia, y ya no te cuento los que estamos aquí y los que nos estáis escuchando o leyendo, estaría legalmente casada con el testigo de la ceremonia. Trataron de informar al respecto y los administrativos se pensaron que era una broma hasta que se percataron del tremendo error y la historia pues se hizo viral. Bueno, actualmente, por suerte para la pareja, para el testigo y también para Flor, todo ha quedado en una anécdota y Camila y Federico ya constan en el registro como casados. Eso sí, han quedado los memes y los cientos de comentarios entre los que figura una de las cuentas oficiales de Netflix, que se ha dado cuenta del intríngulis de la situación y ha dicho, así surge una buena trama para película de comedia. Pues desde luego que sí, y todo con la inestimable ayuda de la administración que ha puesto al pobre Federico en el ojo de la tormenta. Este redoble te suena, ¿no, Javi? Sí, un poquito. Ahí va, espera, que no tienes voz. Un poquito. Un poquito te suena, claro. El ojo de la tormenta, Eye of the Storm, segundo adelanto que escuchas aquí ya en pequeño ternasco de lo que será el 21 de enero, Circus of Doom, sexto LP de los bailongos metaleros fineses liderados por Nora Lowimo, Battle Beast. Tania, ¿ves como todo lo que sea casarse es malo? todo en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Continúan cayendo los hijos de puta gilipollas. Dale, dale, Rosa, Rosa. El líder de los antivacunas de Italia pilla el coronavirus y ahora pide seguir la ciencia. Tanto gilipollas y tan pocas balas. Ahora, eso sí, demasiadas dosis, porque a este seguro que le han... O demasiados, demasiadas camas de, en urgencias, porque a este le ha llegado, ¿sabes? A este mierdas le ha llegado. El líder del movimiento conocido como No Vax en Italia ha afirmado desde el hospital que su visión sobre el mundo ha cambiado. Ahora. Antes no. Ahora sí. Si ahora sí, antes no. Con lo cual, si antes no, ahora sí. Y dice ahora que ya está listo para decirle al mundo lo importante que es seguir colectivamente la ciencia, la que te cura y te salva. O sea, que aún deja caer que hay por ahí ciencia que ni te cura ni te salva. A pesar de que lo que le ha pasado, el tío aún ahí... rosigando. Todo esto en declaraciones al diario italiano La Rep. Damiano, de 56 años, recibirá el alta hospitalaria el próximo jueves y ha garantizado que se vacunará. Ponte esta vacuna porque te salva la vida. La otra no, la que me he puesto yo, ¿eh? Las otras no, siguen siendo malas, malas. Pero esta ya... Esta ya... yo que tú me la ponía, ¿eh? Por si acaso. También agradecido a los médicos y trabajadores de salud del hospital donde ha sido ingresado, el Vittorio Veneto, por tratarle bien. Algo que no se merecía, ¿eh? Si alguien no se lo merecía, era él. Y ha dicho que son maravillosos, ¿eh? Pues más te vale sustanciado agradecerles bien, ¿eh? Porque si no es por ello, estas declaraciones igual las tendrías que haber hecho... Postmortem. Que fíjate, precisamente es el título del nuevo tema de los Infected Rain. La formación moldava de nu metalcore liderada por la tremenda y folclórica Lena Scissorhands. Bueno, estos muchachos están a puntito de lanzar el próximo 7 de enero Ecdysis, su quinto álbum de estudio, Infected Rain Postmortem Parte 1. What are you? asaltomataradiorock.com. Tocamientos en El Relleno. Baladín, baladón, para tocarse hoy. Esta cumple todos los requisitos de balada, de tocarse a gusto, Esto se llama Tristeza Perfecta, Perfect Blue. Y es el segundo tema que te traigo para que escuches de la Soft Cool, de esta banda fémina canadiense. Una canta que formará parte de lo que será su nuevo y esperado EP, Year of the Snake, el año de la serpiente, que llegará a mediados del próximo año. Pero aquí lo están adelantando, vamos, con tiempo. Lo que no tenemos tiempo es nosotros, porque cuando se acabe la canción nos vamos a marchar. Así que, Itziar y Javi Tumal, muchísimas gracias por haber nos acompañado, no solamente durante el programa, sino este fin de semana. Un auténtico placer y un gustazo. Lo mismo decimos, un placer, Tato, los ternascos, os queremos mucho. Igualmente, Santi, muchas gracias por recogernos y mando un saludo aquí a mis compañeros de grupo. Besos, abrazos y hasta mañana. Y vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros. Recordando como siempre que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, casándoos con la mujer de vuestro mejor amigo o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, más que agradecer enormemente la escucha en tanto de Santi Ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Agures, monamures. Tengo tres talegos, medio gramo pa.